en Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Lo cierto es que hay contenido más que suficiente esta semana. Usue Barcos, la presidenta del gobierno, que pasaba por los micrófonos de Radio Tudela, pero sobre todo el suceso. El magrebí acusado de atacar las iglesias de Fontellas y Ribaforada consideró finalmente el juez que había que meterlo a la cárcel. Solo 5 días después volvió a actuar incumpliendo la orden de alejamiento, derribó una cruz de piedra de la iglesia vieja y decapitó la figura de San Bartolomé, patrón de Ribaforada. Según el juez, el hombre había actuado en otra ocasión anterior en la iglesia de Ribaforada, donde rompió el misal, y se investigó también si pudo participar en acciones similares en Buñuel. Hoy el ayuntamiento de Ribaforada va a llevar a cabo una concentración silenciosa, y también mañana sábado el arzobispo de Pamplona y Tudela, don Francisco Pérez, estará en la misa en Ribaforada a las 8. Entrevistábamos también ayer al arzobispo y hablaba de la ley de reciprocidad. Nos lo explicaba muy claro. Reciprocidad. Por tanto, quien venga a nuestra tierra ha de permitir también que a la suya, cuando yo vaya, me respeten como respetamos nosotros. Esas leyes de reciprocidad, sin duda, son convenientes hoy día. Y es importantísimo que esto lo tengamos presente. Escuchábamos también las declaraciones de Navarra Televisión, que cogieron pues a pie de calle en Ribaforada. Del pueblo, que es la cruz de esta iglesia, que es del siglo XVI, si no me equivoco. Y luego a San Bartolomé, que es lo más grande que hay en el pueblo. Es nuestro patrón. Aunque, fíjate, la gente está muy cabreada. No es que no tenía que haber estado en la calle. La gente se está metiendo con cosas históricas de los pueblos, y a los 12 días en la calle hay incidentes. Hasta que no pase algo gordo, pues no parará esto. No hay derecho a eso. Que esto no hay, hay que poner mano dura. La verdad es que es un poco triste todas estas cosas. Ahora libertad otra vez. Pues cómo no nos van a hacer cosas. Nos tienen que hacer cosas por obligación. Sí. Declaraciones a pie de calle, pues al final sensaciones que nos vamos encontrando. Y la tertulia de Objetivo La Ribera, que arranca también aquí. Ana García, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y a Yolanda Serrano también, gracias por estar con nosotros, Yolanda. Buenos días. Ana García, una situación delicada, pero que al final vamos a ver cómo se va dando para que todo permanezca dentro de un orden, ¿no, Ana? Sí, bueno, yo creo que se ha creado también mucha confusión, porque realmente esta segunda vez que lo han cogido y lo han llevado a la cárcel, creo que lo han enviado a la unidad de psiquiatría, porque desde el principio ya apuntaba que quizá tenga algún problema mental. Pero a mí me sorprende mucho de los comentarios, por ejemplo, este último de la ley de reciprocidad. A ver, nosotros tenemos un sistema penal, un sistema jurídico que tiene que ver con nuestros valores de nuestra cultura, y no podemos pretender juzgar a cada persona de acuerdo con las leyes que tienen en su país. Tendrán que ser juzgados con las leyes de aquí. Y las leyes de aquí, pues, entre otras cosas, por ejemplo, cuando oyes que la gente dice es que ha confesado, sí, pero es que nuestro sistema no te manda a la cárcel porque simplemente hayas confesado. No vaya a ser que haya gente que esté reconociendo delitos que no ha cometido por presiones o por ayudar a otra persona. Nuestro sistema no funciona así. Luego también oyes gente que dice, bueno, así damos un escarmiento para el resto. A ver, hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, que superamos que las personas no somos un instrumento para dar lecciones al resto de la sociedad. Se nos juzga por los hechos que hemos cometido, no para dar un escarmiento a otros, o por lo que pensemos, o por lo que aparentamos, si somos pobres o somos ricos. Entonces yo creo que se han generado una serie de comentarios. Luego hay gente, incluso en algún, gente que está en los medios de comunicación, han confundido el auto con la sentencia. Es que no se ha juzgado a esta persona todavía. Yolanda Serrano. Yo ya estamos con los locos a vueltas. O sea, cuando uno hace un desaguisado, pues que está loco. Yo creo que este tío sabe más de lo que se ha vendido en los medios de comunicación, y sabía perfectísimamente lo que hacía desde el minuto cero. O sea, casualidad que el día que se celebra, que los cristianos celebran el día del nacimiento de la Virgen, quema las tres vírgenes. el día que los cristianos, o católicos en este caso, celebramos la Santa Cruz, casualidad, tira la cruz de la iglesia. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad, o sea, este tío sabe perfectamente lo que hace en cada momento y por qué lo hace. O sea, y yo, pues mira, el sistema estará como esté y yo no lo voy a discutir, pues que los políticos echen cuerda a mojo y empiecen a pensar que a lo mejor hay que cambiarlo. Pero si una mujer hoy descuelga el teléfono y llama al 016, su marido pasa la noche en el cuartelillo, sea o no sea culpable por malos tratos. O sea, al marido ya se le prejuzga sin saber si es así o no es así. Y este mamarracho se permite quemar una iglesia, se permite decapitar a un santo, se permite romper una cruz del siglo XVI. Hoy he leído también que la comunidad musulmana que había pedido que se había disculpado por los hechos de este tío. Discúlpate, pero con pasta. O sea, ya está, ya nos hemos disculpado y ahora todo sigue igual, ¿o qué? Que no, que pasen por taquilla. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Pagar todos nosotros? Porque en el juicio este saldrá que es insolvente, que es no sé qué, que es no sé qué. Y otra vez vuelta a empezar. Aparte de mantenerlos sin trabajar, tenemos que pagar todos los desastres que hacen. Pues mira, yo estoy de los derechos humanos ya que me los toco. O sea, ¿y mis derechos humanos dónde están? O sea, ¿yo a qué tengo derecho? ¿Solo a pagar para mantener a esta peña maleantes y malos trabajadores? Una sensación que está llegando, que se escucha también en la calle, y yo creo que los políticos tienen que poner remedio. Y eso que, como bien estás explicando, que los procesos judiciales, Ana, tienen un protocolo de acción, ¿no? Hombre, y es para garantizar los derechos de todos. Es que a este hombre le están aplicando lo mismo que le están aplicando a cualquier otro presunto delincuente. Lo que decía Yolanda de que violencia de género, bueno, algunas veces no los detienen, pero admitiendo que los detienen, a este ha pasado también una noche en la cárcel, retenido, igual que puede tener cualquier otro delincuente. No sé, a mí me parece que yo la reflexión que hago con esto, con los comentarios que oigo, es que muchas veces queremos que los otros asuman nuestros valores, y yo a veces digo, creo que no conocemos nuestros valores, porque queremos que juzguen a la gente demasiado rápido, sin derecho de defensa, sin nada, pretendemos que una asociación de musulmanes tenga que pagar los destrozos que ha hecho un ciudadano. Sería como pedirle a la Asociación de Consumidores que pague los daños que produce un comerciante. No sé, creo que deberíamos reflexionar si conocemos realmente nuestro sistema, nuestros derechos, o si a veces cuando hablamos vamos un poco hacia atrás. Mira, sobre esta opinión, ya saben los oyentes que pueden enviar sus mensajes, qué les parecen las opiniones que están escuchando a través del 665-947-312. Y quería destacar otra vez, porque lo de la reciprocidad de anterior del arzobispo, no sé si ha quedado claro lo que quería decir el arzobispo del tema de... Bueno, voy a poner el corte que nos decía en la entrevista. Leyes de reciprocidad. Por tanto, quien venga a nuestra tierra ha de permitir también que a la suya, cuando yo vaya, me respeten, como respetamos nosotros. Esas leyes de reciprocidad, sin duda, son convenientes hoy día, y es importantísimo que esto lo tengamos presente. Nosotros debemos vivir en un respeto los unos por los otros, pero yo, si voy a los países de donde ellos proceden, que me respeten a mí. Y entonces esto tiene que aumentar, y yo creo que a nivel legal y a nivel político y a nivel, pues diría yo, humano, porque si el respeto existe y cada uno sabe ponerse en su lugar, por tanto, esto nos ayudará a todos. Las leyes de reciprocidad son muy importantes en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque en muchas circunstancias ocurre que cuando uno acude a países de otras realidades y expresiones religiosas, no me dejan hacer lo que aquí nos dejamos hacer a ellos. O sea que es importante, ¿no? Es importante esto. Ana. A ver, yo en parte estoy de acuerdo con eso. porque desde luego tú vas allí y estoy segura que no respetan nada de lo que nosotros sí respetamos aquí. Pero me parece un poco peligroso negarle derechos, por ejemplo, a los musulmanes aquí por el hecho de que se los nieguen a los católicos, a los cristianos allí, porque entonces estamos modificando nuestro sistema y haciendo lo mismo que hacen ellos. Entonces, para mí eso es un paso hacia atrás. Sí que, por ejemplo, a mí me parece bien esta noticia que salió, no sé si en Noruega, que no dejaron hacer una mezquita o no hacerla, que eso sí permitían, sino financiada con dinero del exterior, si a los occidentales no les dejan también hacer una iglesia financiada con... Uh-huh. Por ejemplo, en eso sí puede haber reciprocidad, pero en otras cosas creo que entonces estaríamos copiando lo negativo de otras partes. Una situación que... Es una alarma social porque al final se está dando, no al 100%, pero sí que las personas de a pie, pues bueno, les empiezan a molestar ciertas cuestiones. Y para ello, ¿qué creéis que tiene que pasar para que esta situación se suavice? Ana, en primer lugar, Yolanda Serrano. A ver, yo, si te refieres a esta situación de esto del momento, sí. O en general. Pues nos vamos un poco al general. Porque yo lo del momento creo que se solucionará cuando al final se le juzgue, se vea la sentencia y se tenga toda la información y entonces veamos si realmente es alguien que tiene problemas mentales o qué es. O no. O no. Pero bueno, que al final será un caso concreto. Pero a mí me parece que muchas de estas cuestiones que están surgiendo ahora tienen un poco que ver con la integración y yo hago una reflexión en el sentido de que cuando las cosas van bien, cuando hay empleo, cuando la gente viene y trabaja, nos parece que estamos integrando porque dejamos al otro hacer lo que quiera. Y sin embargo, ahora que estamos en situación de crisis económica, que se pierde el empleo, pues nos estamos dando cuenta que ese dejar hacer lo que quieras no es integración, que es simplemente indiferencia hacia el otro, y ese otro pues se siente fuera, evidentemente. Y una de las cosas para solucionar esto que a mí se me ocurre es que hay gente que te pone el ejemplo de una casa. Tú cuando le dejas a alguien entrar en tu casa, no puede venir y te la incendia. Eso, lógico. Pero también es verdad que cuando tú le dejas a alguien entrar en tu casa, tú pones las reglas y a la vez tú eres el que le integras y le das... No lo dejas que se pase por el pasillo, por las habitaciones y lo dejas a su aire. Queda claro. Yolanda Serrano. Acerca del... sí que estoy de acuerdo con esa situación, que esto puede ser un hecho. Vamos a ver hacia dónde nos llevan. Yo no creo que sea un loco, que al final pues esta persona... tiene que haber recibido información de alguna forma, ese viaje a Marruecos que realizó durante el verano, ahí hay, eso está recogido también, entonces de alguna forma tiene que estar organizado y tiene que saber toda esta información que ha dicho también Yolanda Serrano, ¿no? Que han sido dos hechos en dos días clave, entonces al final estas cuestiones, un loco de la colina, pues bueno, en fin, lo pongo en duda. Una pequeña cosa, que cuando hablamos de que alguien no está bien mentalmente, claro, no es que sea... cero raciocinio. Uh-huh. Está en un contexto del yihadismo y todas estas cosas, eso también es evidente. Yolanda. ¿Qué pienso Sí, sobre la situación general que en este hecho y luego un poco abriéndonos un poco en la situación en la que nos estamos encontrando en la Ribera de Navarra. En este hecho yo ya he dicho lo que pienso, o sea, que se le juzgue, como no va a poder pagar, pues que se le expulse. Que se vaya a su país y que queme allá lo que le dé la gana. O sea, yo soy mucho más radical, pero también entiendo que como los gobiernos de última generación pues no tienen huevos para hacer ni tomar decisiones que puedan molestar a un sector que les pueda o no votar, pues aquí estamos con estas tibiezas y, entre tanto, el mundo musulmán se está comiendo Europa. Y mientras no seamos conscientes de esto y queramos reconocer esta realidad, pues poco a poco será cada vez una cosa, una más gorda, una más gorda, una más gorda, hasta que por fin nos aniquilen. Esto es lo que yo pienso. Si los políticos no quieren tomar cartas en el asunto, pues poco podemos hacer, a no ser que cualquiera, pues el otro día uno de Ribaforada, si hubiese pasado por la calle y lo ve tirando la cruz, en un calentón le pegue una samantapalos que lo mate. Pues puede ser que pase esto, pero entre tanto, pues yo creo que poco se puede hacer, porque las leyes en este país están para apoyar al sinvergüenza, al mal trabajador, al vividor y a gentuza de esta que viene de otros sitios que no han puesto ni han colaborado en este país con bota ni alforja, y se les está dando todo. Todo, insisto, hay gente que ha pagado durante 25 años seguridad social, IRPF, etcétera, etcétera, etcétera, ahora se encuentra en el paro y está en la indigencia, gente española, y hay moros que no han puesto jamás, nunca, ni un euro, y se les está pagando 1.200 euros al mes. Esa ley la tienen que cambiar los políticos, pero, insisto, como no tienen huevos para hacerlo, porque es... Y no es social, no es populista, no es... Pues así seguiremos hasta que o nos hartemos los ciudadanos o, como he dicho, se nos coman por los pies. Es lo que pienso. Y esta opinión de Yolanda Serrano, ya saben que ustedes, los oyentes, pueden mandar sus WhatsApp al 665-947-312. También pueden llamar por teléfono en la parte final del programa al 948-84-8820. Una tertulia en la que hoy estamos analizando unos hechos, unos sucesos lamentables en los que se ha visto reflejado pues que una persona ha alarmado a la sociedad tanto en Fontellas como en Riaforada. Estamos en conexión directa con el alcalde de Riaforada, Jesús Mari Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues un hecho que entendemos que hay que por lo menos denunciarlo, como bien decíais en el comunicado, y que hoy vais a hacer una concentración silenciosa, ¿no? Sí, hemos decidido convocar pues a la ciudadanía, a todo el pueblo de Riaforada en general y a todo aquel que se quiera sumar pues a estar con nosotros a las 8:30 de la tarde en la Plaza San Francisco Javier, donde haremos pues una concentración de repulsa y de condena de los hechos que, bueno, como yo creo que todo el mundo ya conoce, pues acaecieron en estos días pasados, ¿no? Estos ataques contra las dos iglesias de Riaforada y contra, concretamente, bueno, contra el patrón, ¿no? Que es una imagen muy querida y que la ciudadanía en general pues guarda un cariño muy importante, ¿no? hacia esa imagen. Habéis recibido un comunicado de la comunidad musulmana, nos informaban. Sí, ayer la comunidad musulmana convocó a todos sus fieles a la mezquita a las 8:30 de la tarde. Y en el resto habitual que hacen ellos, pues también hicieron una condena de estos hechos, ¿no? Y posteriormente transmitieron el comunicado a la prensa, un comunicado también que si has podido leer, pues bueno, expresa también su condena de estos actos y su apoyo al resto de comunidades religiosas del municipio. Entendemos, te encontrabas en Villafranca, nos decías hace poco, nos decía Carolina, no sé si tenemos alguna pregunta para el alcalde, algo que decirle, alguna cuestión. Los oyentes ya saben también que le pueden hacer sus cuestiones en el 665-947-312. Jesús Mari, pues bueno, entendemos que el párroco de la localidad debe estar muy entristecido. Sí, sí, no sé si habéis tenido ocasión de poder hablar con él, pero bueno, está muy afectado pues, y preocupado también, ¿no? Porque bueno, al final son cosas desagradables y cosas que también pues crean alarma social, ¿no? Entonces, bueno, porque este tipo de ataques, pues bueno, una persona incontrolada, pues al final sabemos que puede causar algún tipo de daño. Entonces, bueno, está preocupado y aprovecha también tus micrófonos para mandarle pues un cariñoso y un fuerte abrazo y unas palabras de ánimo, ¿no? Y que se venga arriba, que bueno, yo creo que tiene el apoyo mayoritario de todo el municipio y que va a estar con él apoyando y arropándolo en estos días, lo está pasando mal. Gracias, alcalde de Riaforada, Jesús Mari Rodríguez. Gracias a vosotros, Pablo, un saludo. Y recuerdos a todos los villafranqueses y villafranquesas que se han acercado. Abordando la actualidad de que nos está tocando vivir, una situación, como bien decía tanto Ana García como Yolanda, bueno, pues que hay que debatirlo y que hay que hablarlo sin miedos, ¿no? Porque no tenemos que tener miedo de hablar de estos hechos. Bueno, sí. Es que cada vez que se produce un hecho en la sociedad o un problema, pues bueno, hay que enfrentarse a él, hablarlo, decirlo. A veces creo que decir realmente lo que se piensa, no ser simplemente políticamente correcto. Y Bueno, a mí me gustaría un poco añadir a lo que ha dicho antes Yolanda, que con esos criterios que ha expresado, vamos a tener que hacer un casting de quiénes son españoles o de quiénes son los que se merecen derechos y el resto... Por supuesto, por supuesto. El que ha pagado. No, el es que... El que ha pagado. Es que yo hombre, ese, por supuesto. ¿No? Pues hay muchos españoles que no pagan nada, ¿eh? Bueno, pues, sí, yo soy solidaria con un compatriota mío, pero no con un mamarracho de esta envergadura que además lleva viviendo en Ribaforada no sé cuántos años. Y fíjate tú qué agradecido está al pueblo que lo ha acogido. Fíjate tú, que se carga, decapita al santo y se carga la cruz del siglo XVI. Yo, ¿está tocado diala? No sé, pues que se suba al campanario y se tire. Ya está, ya ha terminado. ¿No se había ganado el cielo con lo de Fontellas? Pues que se vaya cuanto antes a disfrutarlo. A ver, ya pero está. Se trata yo de... Yo soy solidaria con los míos. Y la solidaridad, bien entendida, primero pasa por ti mismo. Primero por ti mismo. Sí, pero ¿quiénes son los tuyos? Es que al final se trata de que vivimos todos en sociedad... Españoles, españoles de bien. Bueno, algunos se han nacionalizado, ¿eh? De todo tipo. Pero al final es que no se trata de si son españoles o no, sino de que estamos conviviendo y tienes que encontrar el punto de equilibrio para que todos podamos convivir y que haya unas reglas mínimas y un respeto. Y que muchas veces los temas de religión estén, digamos, controlados por la sociedad o por el Estado para que no... traspasen unos límites que nos lleven a hacer este tipo de acciones. La presidenta del gobierno, sí. Hay una persona que es ingeniero de obras públicas que hizo un trabajo en Argel. El trabajo duró 2 años. En los 2 años que estuvo, el gobierno de Argel no permitió la entrada de su mujer. 2 años, intentándolo. Pedir visado para que su mujer pudiera estar con él en el tiempo que duró esa obra pública. No tuvo permiso. Y aquí se les recibe a manos llenas, se les da de comer, se les da casa, se les da sanidad, se les da educación, se les da todo y además los mantenemos, insisto, a 1.200 euros al mes, que para mí los querría, sin trabajar y como premio, pues te queman la iglesia. Pues muy bien. ¿Esto es lo que queremos? Pues oye, aún hacen poco. Va a venir siempre, viene gente de cualquier otro país. Y aunque solo sea por cuestiones prácticas, a ninguna sociedad le interesa tener gente marginada, al margen, sin un duro, que al final acabe robando. Pues a su país. A su país. Pero eso es imposible, acaban entrando. ¿Cómo que mira, es imposible? Los refugiados. ¿Cómo sirios? Que es imposible? Hay que cambiar la ley. No es imposible, hay que querer hacerlo. Pues haremos. Tú un... tienes trabajo, te quedas. No tienes trabajo, fuera. Fuera, o sea, yo no te puedo mantener. No puedo mantenerte. Es una opinión egoísta. Es una opinión que es egoísta, pero al final. Que no es egoísta. Pero al final también habla, Yolanda, también habla un poco de las necesidades que cada uno pasa. Yo creo que está relacionado también con las necesidades que cada uno puede tener. Sí, pero es que, a ver, es que pasa también con españoles y con extranjeros. Cuando uno pierde el trabajo, no vas a coger automáticamente y lo sacas fuera del país, porque a lo mejor tiene una familia, tiene hijos, están aquí, están pues integrados. Pues fuera todos. Fuera todos. No, es pues que no. Oye, mira, Alemania lo hizo hace 2 años y Bruselas también, Bélgica también, a los españoles, si en 6 meses no demuestras que estás trabajando, fuera. Alemania y Europa. Vamos a ver lo que nos dicen. Y Bruselas. Vamos a ver lo que nos dicen los oyentes. Abrimos también el teléfono por si hay alguien que se quiere poner en contacto con nosotros. El 948-84-88-20. Y nos encontramos, pues lo cierto es que nos encontramos varios. César Lizar Ansó dice... discurso de Ana absolutamente alejado de la realidad social. Te dicen por aquí, convivencia no es lo mismo que coexistencia, así que aquello de judíos, moros y cristianos comiendo juntos perdices como que se acerca más a un cuento para niños que a una realidad plausible, dice. Asumir por mi parte como individuo que ciertas actuaciones de algunos vienen provocadas porque yo y otros como yo no hemos sabido integrar a esos, pues como que no. Dice, mi civilización, mi sociedad imperfecta es una sociedad que no odia por no compartir creencias o ideas. Guste o no, estamos enraizados en el humanismo cristiano y apoyados en la herramienta del derecho romano. Pues bien, como ciudadano exijo que se defienda mi sociedad, mi civilización, mi derecho y mi libertad. Exijo que se aplique la ley a todo aquel que quiera romper esa sociedad en la que vivo y que además a él le da cobijo y que se le expulse de la misma. Y también exijo que las autoridades y las potestades estén más menos capaces y sensatas. No creo sea exigir mucho. Opiniones de los oyentes también, dice por aquí. Esa Ana no sé quién es, pero los cuentos ya huelen, dice por aquí. En Estados Unidos, también nos llega una opinión de un oyente. En Estados Unidos en 3 meses estaría fuera de no trabajar. Ya saben, el teléfono de las llamadas en el 948... 84 88 20, parece que 9, repetimos el teléfono 948 84 88 20. Pues parece que la sí, Ana. A ver, es que yo no estoy diciendo que a esta persona no haya que juzgarla ni no, sí, al revés, yo estoy defendiendo nuestro sistema, nuestros valores y nuestros principios del derecho jurídico penal, y ese dice que hay que condenar a alguien con un juicio previo, que tiene que tener defensa. Que tiene que tener una defensa, que tiene que tener todo tipo de pruebas para que si es culpable lo sea con todas las de la ley. Lo que no se puede pretender es, como en un país bananero, ala, te detiene la policía, tú dices que sí, que he sido yo, el juez cojo y te dice, ala, a la cárcel en una temporada. Porque eso sería lo que luego nos aplicarían a los españoles también, y yo no quiero eso para mí. Las opiniones de los oyentes, una llamada que tenemos. Buenas tardes, ¿quién hay ahí? Pedro Azcona. Pedro, ¿qué nos tienes que decir, Pedro? Bueno, lo que dice esta señora última es que no tiene ni idea de lo que habla. Yo he sido emigrante. En cualquier país desarrollado del mundo, de los desarrollados, una persona cuando delinque la echan. He sido emigrante 5 años y he estado sin seguridad social, y no hace mucho tiempo. No digo el país. No tiene ni conocimiento, ni ha vivido, ni ha viajado. La señora Serrano dice la verdad y es valiente por decirlo. Es muy bonito de decir eufemismos, tonterías, buenismo, que se los lleve a su casa, a ver qué pasa. Y aparte de eso, muchos musulmanes están con trabajo negro, sin pagar impuestos, cosiendo zapatillas, llevándoselas a casa, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Está claro? Pues gracias por tu opinión. Ana, ¿algo que decirle? Hombre, si le parece perfecto que él haya tenido que estar en un país sin pagar seguridad social, eso significa que él también ha estado en negro. No vamos a defender ahora eso. Esta señora no me entiende a mí. Que he estado trabajando empleado en el extranjero y no me pagaban, ni tenía seguridad social, ni tenía nada. ¿Y eso, nada. ¿Y eso te parece bien? No tener no, seguridad. Me parece fatal. Pues me eso. Parece fatal, pero eso en España no se hace. En España no se hace. Ahora el que delingue tiene que ir a su casa, como hacen todos los países desarrollados. Y hay que hacer una criba de entrada, como hacen en Australia, como hacen en todos los países serios, seria. Y el que delinque lo mandan a su casa. Pero el que delinque tendrá que tener una sentencia, y estamos a la espera de eso. A lo mejor tenemos estamos a la espera de eso. Si lo dejaron en libertad provisional al día siguiente, ¿qué me estás diciendo? No hay sentencia ni juicio. El delito no es por dañar el patrimonio, es por no respetar a la ley religiosa. Tiene muchas implicaciones esa esto. No solamente el eufemismo, no, es un ataque a las... A los bienes materiales, mentira, es un ataque a la libertad religiosa. Lo que pasa que en este país sabemos lo que pasa con la ley y todo. Y usted ni ha viajado, ni conoce, ni sabe, no dice más que tonterías. Bueno, vamos a respetar, Pedro. Gracias por haber llamado. Y los oyentes, como siempre, también pueden seguir llamando. 948-848-820. Ana, algo que decirle. Yo creo que lo de la sentencia es verdad que tiene que llegar. Claro, bueno, otra cosa es que a lo mejor reivindiquemos que en los juzgados tiene que haber muchos más medios. A lo mejor debería haber algún psiquiatra, debería haber más para poder, a lo mejor, haberle hecho una evaluación más rápida a esta persona, si es que se puede hacer. Hombre, perdona, claro, que te interrumpa, pero lo que está claro es que si lo tenían 10 días vigilado, no lo han vigilado. O sea, llama mucho la atención. Si le dicen a esta persona que está 10 días bajo control, o sea, hasta que sea el juicio, y que no puede acercarse a las iglesias, ¿pero quién lo está vigilando? Pues nadie. Es que no lo ha vigilado nadie. Escucha, ¿por qué tenemos que poner una persona con sueldo español para que vigile a un mamarracho? Ya. A la primera de cambio, a su casa. ¡A su casa! Más ya. Opiniones de los oyentes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero felicitar en primer lugar a Yolanda. A ti, Paul, por tener estas tertulias. Pero a Yolanda la felicito porque ha sido perfecta defendiendo lo nuestro y diciendo la verdad y cantando la Virgen pura. Yo os voy a dar mi experiencia. Yo he vivido 14 años fuera y más de 10 en otro país. Yo te digo que no se deja robar ni siquiera una lata de Colacao o harina. Si estás en un sitio y has robado cualquier cosa, aunque no valga mucho, porque aquí ponen un precio para que sea delito o no, te expulsan automáticamente en la frontera para X tiempo. El tiempo no lo recuerdo si era un año, si eran unos meses o cuándo. Pero ojo, quedas ya señalado que no puedes coger ni una aceituna, que si te pillan la segunda, y no digo la tercera, la cuarta ni la quinta, con otra cosa, aunque sea palillos, te ponen persona no grata y no vuelves a entrar en ese país nunca. Pues Esperanza, agradecemos tu opinión y también recordamos, Ana García es abogada y al final también quiero salir un poco a defender las opiniones y agradecemos que estés hoy aquí, además en este día en el que tanto estamos destacando. Esperanza, gracias por ese testimonio que yo creo que enriquece esta tertulia, de verdad, porque los oyentes sois muy importantes, de verdad, ¿eh? Gracias a vosotros, por soy Feli. Gracias, Feli. Bueno, pues que estamos viendo que es un tema que está tocando, ¿eh? Eso sí que ya está claro, o sea, porque al final sí. que los oyentes, porque en este momento acaban de entrar otros 5 WhatsApp Map, algunos se pueden leer, otros no tanto, dice, si no se integran es porque no quieren, pues ya no sé qué debemos hacer los españoles, pues no se te ocurre hacer eso en su país, en fin. Son sí, temas delicados. No, es que en eso tienen razón. O sea, yo, claro que sí, no hagas nada de esto en su país que a lo mejor te cortan la cabeza. Pero es que tenemos que defenderlo de aquí. También. Bueno, sí, pero es que tenemos que defenderlo de aquí. No tenemos que tener nuestro derecho según lo que hacen en otros países que son unos bárbaros y que no respetan nada. Pues seguir manteniéndolos no es una forma de mantenerlo de aquí. Mientras los mantengamos, estamos creando un caldo de cultivo que, oye, que no hay que hacer más que mirar Francia, no hay que hacer más que mirarnos en el espejo de Francia. ¿Qué está pasando con la comunidad musulmana? Todo lo gordo, gordísimo que ha pasado en este país, lo han provocado ellos. Pues si no queremos aprender, es como mirar para otro lado, es como hacer como el avestruz, esconder la cabeza. O sea, la última llamada que vamos a poder coger, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Sí, mi nombre es Modesto Redrado de Fustiñena y es un fuerte abrazo para don José María, el párroco de Ribaforada. Y también un abrazo también para Yolanda Serrano, que estoy a vuestra entera disposición y es poco lo que puedo hacer. Soy soldado de a pie, pero estoy con un gran sentimiento de todo lo que estamos atravesando. Un abrazo. Muchas gracias desde Fustiñana por ese mensaje de ánimo. Modesto Redrado, se te aprecia mucho, como bien sabes. Los oyentes, pues tendremos que volver a analizar esta situación de lo que está pasando. Una reflexión más, Ana García, por finalizar. Pues no sé, es que hay tantas cosas, pues que tenemos que reflexionar un poco qué tipo de sociedad queremos, que es precisamente en estos temas conflictivos cuando se pone de manifiesto realmente lo que queremos y a veces no somos tan racionales ni tan democráticos ni tenemos tantos valores como a veces parece que queremos presumir. Yolanda. Pues yo tengo muy claro el tipo de sociedad que quiero. Yo quiero vivir en una sociedad de respeto y libertad. Y si el que no me respeta además ha venido de fuera, pues es que lo tengo muy claro, a tu casa. Ya está, eso es lo que quiero. Respeto y libertad, el que doy yo, nada más. Los oyentes han mandado, bueno, pues Yolanda, te has llevado el premio, ¿eh? Mi enhorabuena a Yolanda Serrano por hablar siempre claro y diciendo lo que muchos piensan y no se atreven a decir. Así nos va... Ana, la verdad es que... Pero yo valoro... Pocos adeptos. Yo valoro mucho que hayas venido porque al final contar con unas... porque al final es difícil lo que está sucediendo, pero hay que tomar decisiones. Sí. Y para eso necesitamos a los políticos, para que tomen decisiones. Ahí. Porque ahí es donde se les paga. Ahí. Se les paga poco, dicen muchos, en cuestión de los europeos. Porque es verdad, los comparas... Pero es que claro, pero es que si no toman las decisiones, sí, pero... hay que estar para votar lo que te dice el jefe del partido. Eso... ¿Decisiones en qué sentido? No en el del calentón de mucha gente. No, modificar la ley, tan sencillo como eso. Tú has venido de fuera, te hemos acogido, te hemos dado todo, sanidad, educación, insisto, todos los las necesidades básicas cubiertas, y ahora nos pagas quemando iglesias, pues te tienes que ir, lo siento mucho, fuera, pero ni mantenerlo en la cárcel, ni poner un juez para juzgarlo, ni poner un policía que lo vigile, el policía que vigile las empresas y los sitios de Tudela o de la zona, no un mamarracho de esta envergadura. ¿Y entonces quién decide? Fuera. ¿Y quién decide? Pues los políticos tienen que cambiar la ley, tan sencillo como eso. Que el propio policía sea el que te pone fuera en la frontera. No, yo no he dicho el policía. Hombre, este es un caso más que claro para echarlo fuera. O sea, sí, pero ¿quién lo echa? El juez. Y para eso necesitas un juicio, una sentencia. Pues eso. Pero que es que yo no haría ni juzgarlo. Tú te has declarado culpable, has dicho que has ganado el cielo, que has sido tú el que has quemado las vírgenes. Pues no dar lugar a que lo haga en Ribaforada. Al día siguiente, el juez tiene que firmar la extradición. Billete avión, fuera, ya está. Bueno, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, sí. Aunque el resultado fuese ese, pero yo defiendo que se respeten los procedimientos, los pasos y todo lo que hay que hacer. Agradecidos por la tertulia y porque estéis aquí, tertulianas de Radio Tudela. Las mujeres al poder, ¿eh? Ana García, abogada, gracias por estar con nosotros. Y Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, de verdad. Son temas complicados, pero creo que los vamos a tener que hablar más a menudo, sobre todo porque estamos viendo que la ciudadanía pues nos está requiriendo. Nunca antes habíamos tenido tanta cantidad de llamadas en un objetivo La Ribera. Las cosas como son. Gracias, Ana, gracias, Yolanda. A vosotros. Y nosotros, antes de llegar al final de la tertulia, pues vamos a hablar de un tema más bonito. Nos vamos a desplazar hasta Tauste, esta localidad aragonesa, en la que vamos a poder hablar con Ángel Ansó. Ángel, concejal del Ayuntamiento de Tauste, ¿estás ahí? Sí, estamos aquí. Pues gracias por estar con nosotros, porque nos vamos a meter de lleno para saber lo que va a pasar hoy y este fin de semana, y además ya en nada, el 20, empiezan las fiestas. Así que Ángel, te quedamos ahí en la espera, ¿eh?